Viernes. Para estudiar y meditar. Elena de White afirmó que su ministerio no dejaba lugar para componendas ni ambivalencia acerca de esas afirmaciones. Ella pretendía haber visto cosas que solo podían venir de una inspiración sobrenatural. O sus pretensiones eran verdaderas, o ella era una lunática y o una mentirosa vigorosa, que promulgaba sus desvaríos insanos o sus engaños sorprendentes desde mediados del siglo XIX hasta la segunda década del siglo XX. ¿Qué opciones racionales hay para alguien que pretendía haber contemplado, en visión, lo que ella afirmaba haber visto? Ella afirmó haber visto a Jesús trayendo a los redimidos a la santa ciudad. Ella afirmó haber visto a gente que vivía en otros planetas y a los ángeles que protegían al pueblo de Dios. Ella afirmó haber visto, en visión, a Jesús en el santuario celestial, o cómo se veía Satanás en el cielo antes de su pecado. Ella afirmó haber visto ángeles que visitaron a Adán y a Eva en el Edén. Ella dijo que vio el rostro de Adán cuando se dio cuenta de que Eva había pecado. Ella pretendió haber visto a Jesús, en visión, y cómo se veía su rostro después del ayuno en el desierto. Ella dijo que había visto la resurrección de Jesús de la tumba, así como a un ángel que liberaba a Pablo y a Silas de la prisión. Ella afirmó haber visto a Satanás dirigiendo a las multitudes perdidas en la rebelión final contra Dios después de la segunda resurrección. Ella afirmó haber visto en visión la vida en la tierra nueva, etcétera, etcétera. ¿Qué haremos con estas afirmaciones? Los que ponen su ministerio al mismo nivel, por ejemplo, de Martín Lutero, están viviendo en un mundo de fantasía lógico. O la aceptamos por lo que afirma ser, lo que por supuesto deja abierta toda una serie de preguntas que nosotros como iglesia no siempre hemos respondido de la manera más afortunada. O tenemos que rechazarla como una mentirosa, una lunática o alguien inspirado por el diablo. Estas son las únicas opciones lógicas. Preguntas para dialogar. 1. Lee otra vez la cita copiada arriba. El punto central es sencillo. Elena de White, por sus pretensiones, no nos deja muchas opciones lógicas con respecto a su ministerio. Por lo que sabemos de su vida, sus enseñanzas y su legado de escritos que nos dejó. ¿Cuál es realmente la mejor explicación y la más lógica para su vida y su ministerio? Defiende tu respuesta. 2. Como sucede con la Biblia, quedan algunas preguntas con respecto al ministerio de Elena de White. El problema es, nos concentramos en estas pocas preguntas y dejaremos de ver el cuadro grande de su obra. O nos concentramos en el cuadro grande, sabiendo que, como con cualquier otro tema, algunas preguntas quedarán pendientes.